Estamos al aire interrumpiendo la transmisión habitual de Radio La Negra para ver aquí lo que está pasando en la Ruta 40 en nuestro pueblo, en el Bolsón. Hay un corte de ruta. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poco quiénes son y por qué están acá. Bueno, acá estamos la gente de ATE Bolsón, los cuerpos de delegados. Empezamos una jornada hoy de protesta que venía de ATE a nivel provincial con el tema de la derogación ya de la ley de disponibilidad, de la ley de emergencia institucional económica de la provincia de Río Negro. Y bueno, y dentro de marco empezamos una jornada de protesta. En el día de hoy también los empleados municipales tenían paritarias, faltaban paritarias en la delegación de trabajo, la cual es a nivel local, era a nivel local de municipio. Entonces se fue a estas paritarias y bueno, no hubo ningún acercamiento del municipio, no se trajeron propuestas, nada. ¿Se llevó a cabo una reunión, digamos? Se llevó a cabo una reunión en la cual acudió el doctor González por la municipalidad, y el cual no llegó ningún tipo de propuesta. Entonces se armó una pequeña asamblea en la cual se decidió, bueno, hacer este corte de ruta para ver si de alguna vez por todas el intendente tiene la voluntad de por lo menos sentarse a hablar con los trabajadores municipales. Esta era la reunión a la que se había comprometido, digamos, en participar el gobierno provincial y en la intendencia, después de la pequeña manifestación que hicieron ustedes en la otra vez que estuvo el gobernador acá. Sí. Y es más, vos estabas grabándolo. Sí, y bueno, y en ese el gobernador se comprometió a hacer de mediador entre el gobierno municipal y los trabajadores municipales. No sabemos si no hubo, no sé, charlas entre el gobernador y el intendente, eso no lo podemos aseverar, pero sí sabemos que la municipalidad no aportó ninguna propuesta salarial. Entonces, al no tener propuesta y al negarse al diálogo con los trabajadores, bueno, nosotros optamos por esta medida. ¿Desde el gobierno provincial se dijo algo, digamos, con respecto a la no participación de la intendencia, de la municipalidad? No más de lo que dijo en ese momento el gobernador, que iba a ser mediador, que él iba a participar por intermedio de la delegación de trabajo. Bueno, nosotros sí hicimos todas las cosas como correspondían, presentamos todas las notas, los delegados de la municipalidad son electos, la cual la elección se llevó a cabo en el mes de agosto, votaron casi más del 20% de los trabajadores municipales, con un padrón que nunca entregó a la municipalidad, que eran cuestiones, nunca entregó otorgó un lugar a donde poder poner la urna. Entonces siempre, desde antes siempre tuvimos esa reacción del municipio, del ejecutivo, hacia nuestro gremio, de negarle participación. Y bueno, y ahora vemos esto, que llegamos al día de las paritarias y no hubo ninguna propuesta. Entonces nosotros queremos entablar una manera de diálogo. Si la manera de dialogar para el intendente es que nosotros tengamos que cortar una ruta, y bueno, vamos a cortar la ruta, la calle, lo que sea necesario, en total de que el señor en algún momento nos escuche. Bueno, estamos también acá con otros compañeros. Contanos quién sos, de dónde venís. ¿Qué tal? Yo soy Pablo Lozardo, de la seccional Bariloche, secretario de organización. Bueno, Pablo, contanos por qué de tu presencia acá en el Bolsón. Bueno, básicamente estamos acompañando la movida que están haciendo acá los compañeros y, bueno, apoyando esto, digamos, ¿no? La situación es bastante complicada, los sueldos son miserables, digamos, no da para más. Y, bueno, hoy había un compromiso de sentarnos a charlar y a negociar, y directamente es una tomada de pelo lo que pasó hoy. Sin interlocutor, sin propuesta, solamente patear para adelante la situación. Y no da para más patear para adelante. Cuando te referís a patear para adelante, ¿es que hubo alguna intención, digamos, de volver a juntarse después? ¿De qué estás hablando? Sí, una propuesta de cuarto intermedio a retomar en una semana o 10 días, pero, digamos, sin propuesta, sin diálogo, digamos. No es que nos sentamos a charlar y en ese marco se pueda avanzar. No hay directamente diálogo y solamente se plantea la dilación, digamos, ¿no? Ajá. Bueno, y están ustedes acá porque Bolsón es parte de la seccional Bariloche. Sí. Y con respecto a eso, ¿ustedes cómo vieron el proceso de elección de delegados en la localidad? Mira, nosotros lo vimos bien y están hechos todos los pasos y todas las formalidades están presentadas las notas en tiempo y forma tanto a la delegación de trabajo de Nación como de provincia, así que la elección es absolutamente normal, digamos, ¿no? E incluso si hubiera habido alguna necesidad de impugnar, los plazos no están cumplidos porque hay 48 horas para impugnar y no pasó nada en esas 48 horas. Pablo, por último, hoy está el gobernador de Río Negro acá en el Bolsón. Bueno, ustedes están cortando la ruta 40 a unas cuadras de donde está estacionada el avión, no sé cómo se llama, del gobernador. Hay un operativo policial desviando los autos de este corte justamente para que no lleguen hasta el corte, a 100 metros para cada lado. Contanos un poco cuál es tu impresión con eso. Bueno, mi impresión es que, como está el gobernador, vamos a tratar de llegar, por lo menos de estar recibidos por algún funcionario que nos pueda dar algún nivel de respuesta, y que, bueno, ahora evaluaremos qué hacer ahora, digamos, en un rato, digamos. Bueno, van a entonces tratar de comunicarse con el gobernador para seguir planteándole estas inquietudes. Sí, sin duda. Bueno, y con respecto a lo salarial, ¿en qué situación se encuentran los trabajadores municipales? A ver, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Soy Mauro Huanchumán, delegado del municipio, electo. Bueno, venimos, no sé, la pregunta era... ¿Cómo están a nivel salarios? ¿De qué salarios están hablando? Digamos, ¿cuál es la situación salarial de ustedes? Mira, acá estamos en dos planos, los planes sociales y contratados. Bueno, nosotros estamos contando con un básico de algunos de 800 pesos, otro de 890, que es lo más bajo. Los planes sociales creo que no exceden los 2.000 pesos. Acá lo único que se busca es una suba de un aumento de sueldo, cosa que dignifique un poco al trabajador. Justamente es para eso era la paritaria de hoy, que extendieron hasta el 14, pero bueno, sin propuestas, sin una negativa de negociar. Nosotros estamos acá solamente manifestándonos y reclamando por nuestros derechos, simplemente de tener un salario digno y mejores condiciones laborales. ¿Podés contarnos, tenés idea más o menos de cuántos empleados contratados, cuántos empleados en planta permanente tiene el municipio en Bolsón? Mira, de empleados permanentes son alrededor de 75 a 80, contratados son de 180 a 190, yo te tiro unos números, ¿no? Y planes sociales son alrededor de 100 planes sociales, además hay parte que son disposiciones que cobran mes a mes por una disposición interna municipal que son alrededor de 20, 30. Bueno, muchísimas gracias, vamos a seguir acompañándolos. Ahora van a levantar el corte, entonces... No, la idea es evaluar y ver cómo seguimos, no vamos a levantar el... ¿Te van a quedar acá? Mira, lo vamos a evaluar en asamblea, sí. Pero la idea es seguir con las acciones y tratar de ver al gobernador, digamos. Yo quería agregar un poco a los vecinos compañeros, en un lugar donde los alquileres valen 1.500 pesos por lo menos y la carne supera los 50 y pico de pesos, los sueldos de lo que estamos hablando, no hay tiempo, digamos, no podemos seguir dilatando porque no hay tiempo, así no se puede seguir, digamos, ¿no? Eso está en el horno y en la heladera de cada trabajador, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Pues, seguimos entonces acá en la intersección de Ruta 40, enfrente a la escuela 140 justamente, está este corte de la ruta que estamos presenciando ahora con, bueno, unos cuantos trabajadores y trabajadoras del Estado que están planteando esto que acabamos de escuchar. Juntas allí en el estudio central, les cuento que se está repartiendo también un folleto que dice lo siguiente: Seccional Bariloche, Personería Jurídica, dice, desde los trabajadores afiliados a la ATE, queremos dar a conocer las condiciones laborales de los trabajadores municipales del Bolsón. Salarios por debajo del salario mínimo vital y móvil, sin condiciones de seguridad e higiene en numerosos lugares de trabajo, más de 100 trabajadores precarizados, no todos los trabajadores cuentan con cobertura social, o sea, con obra social, no se cuentan con los insumos laborales necesarios para realizar las tareas diarias, condiciones precarias en el corralón municipal. La planta de reciclado incomunicada con el resto de la sociedad, bomberos, ambulancias, policía, defensa civil, municipalidad. los trabajadores tenemos propuestas de trabajo y queremos ser escuchados. Es el volante entonces que se está repartiendo en este momento a los pocos autos que logran llegar hasta este importante cruce de nuestro pueblo, ya que, como decíamos hace un ratito, la policía y tránsito de la municipalidad ha montado un operativo que desvía a todos los vehículos 100 metros antes de esta esquina en todas las direcciones. Cumpas allí, si me están escuchando, y si les parece, volvemos a la transmisión habitual de Radio La Negra y seguimos en comunicación ante cualquier novedad.